Primera Asamblea Continental de la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA, del 16 al 20 de mayo en Sao Paulo, Brasil. Bueno, mi nombre es Marilén Serna, soy del Congreso de los Pueblos y soy de Colombia. Bueno, para nosotros la participación en este proceso del ALBA tiene que ver con una lucha que se está dando a nivel continental contra un modelo que es hegemónico y que está afectando de manera similar a todos los países. Entonces, para nosotros, por ejemplo, la lucha contra las multinacionales, la defensa de los territorios, la lucha contra la militarización, la defensa de los movimientos sociales, la denuncia que tenemos que hacer de los impactos directos sobre la población, de las leyes del Banco Mundial, de este modelo económico, pues tiene que ver con eso, con que nos tenemos que juntar con muchos y muchas que están dando luchas similares en el continente y que se hace necesario potenciarlas. Bueno, para nosotros los principales desafíos que tienen los movimientos sociales en Colombia, primero, un desafío de la unidad, ¿cierto? La inmensa necesidad que hay que nos juntemos, que construyamos agendas comunes, que construyamos apuestas, propuestas comunes en torno a temas tan importantes como, por ejemplo, la paz en Colombia, una paz con justicia social, que podamos construir una agenda de luchas, una agenda estratégica que recoja las expectativas de los distintos movimientos y, sobre todo, digamos, una postura muy concreta frente al gobierno colombiano de exigir la participación, de que se respete la movilización, que se respete a los movimientos sociales para poder realmente generar unos cambios que necesita Colombia para poder vivir en paz. Ok, bueno, mi nombre es Ángelo Meyer, yo soy el presidente del sindicato petrolero allá en Curazao, su nombre es PWFC. Soy un sindicato que representa 19 compañías en nuestra isla. Curazao es una isla que queda enfrente de Venezuela, de 444 kilómetros, 150 habitantes, y tenemos 19 compañías que nosotros representamos, las compañías más poderosas allá. Allá ahora lo que está preocupando a los trabajadores de la refinería, que el contrato va a terminar el 2019 y el contrato está operado ahora por PDVSA Venezuela, y que PDVSA Venezuela no quiere comenzar a hablar sobre desplazo del contrato ni el gobierno de Curazao, y ese tiene a los trabajadores muy preocupados. Pero como tú lo sabes, en 2010, primero que eso, estamos bajo el techo de Holanda. Holanda es la compañía, es la país madre de nosotros. Éramos 6 países que resortan bajo Holanda, pero más de 20 años pasado Aruba salió, quedamos como 5. Curazao, Bonaire, San Martín, Saba y Saint Eustaches, pero en el año 2010 nosotros decidimos a salir de la constelación de 5 y fue parado solamente bajo el techo de Holanda, y San Martín lo ha hecho eso, lo mismo, y quedaron los 3 islas más pequeñas, que son Bonaire y Saba y Saint Eustaches, junto bajo el techo de Holanda todavía. Pero con eso ahora están cambiando las leyes, y el gobierno, nosotros teníamos un gobierno que ha derrochado los últimos 2 años demasiado plata, y ahora están viniendo con algunas medidas que están afectando al pueblo. Y mi presencia aquí es para observar, porque en el mes de noviembre vamos a tener un foro social de los países caribenses en nuestro país, allá en Curazao, y por eso estoy aquí como observador, para ver cómo van las cosas, porque nosotros tenemos que organizarlo allá en Curazao también. Rodolfo Machaca Yupanqui, de Confederación de Campesinos de Bolivia. El objetivo, la importancia de participar de Bolivia en este evento, primer asamblea continental de organizaciones sociales del continente, es fundamental, porque tenemos que construir, tejer alianzas estratégicas a nivel de las organizaciones sociales, como también sindicales de todos los países. ¿Para qué? para profundizar el proceso revolucionario emancipatorio que se está gestando desde Sudamérica, ¿no? Y de esa manera plantear al mundo entero modelos nuevos, modelos distintos, ¿no? Y puesto que hasta el momento el modelo neoliberal capitalista simplemente ha deshumanizado, ha destrozado la madre tierra, por eso es importante replantearnos al mundo una propuesta importante en lo político, en lo económico, en lo social, también en lo cultural. O sea, tiene que ser integral, tomando en cuenta, ¿no?, los pueblos indígenas, originarios, campesinos de todos los países. Bueno, en realidad el desafío, ¿cuál es el desafío para nosotros? El desafío es consolidar, ¿no? Y aparte de eso, plasmar programas, ¿no?, proyectos en función de visión y objetivos que se está trazando en este marco de alianza, y de esa manera objetivizar lo que se llama el vivir bien, porque hay desigualdades extremas en todos los países. Entonces tenemos que empezar a desequilibrar, más bien llegar a un punto de equilibrio y armonía con la vivencia de manera igualitaria a todas las familias, con también con la madre naturaleza, vale decir, el sistema de vida que se ha desintegrado, tenemos que volverlo a construir, tenemos que plantearnos ese punto de vista, ¿no? Y por eso es que el desafío principal es grande en realidad a nivel de los pueblos de América, organizaciones sociales de América. Entonces, ojalá ese desafío se consolide de aquí a poco tiempo, y para eso tenemos que plantearnos educación diferente, tenemos que plantearnos modo de producción distinto, tenemos que plantearnos un respeto al medio ambiente, ¿no?, equilibrado. Tenemos que reducir la contaminación, ¿no?, de medio ambiente que nos hicieron los capitalistas. Tenemos que plantearnos la recuperación de lenguas, ¿no?, de muchos pueblos que se han perdido, tierra y territorio. Entonces, como verás, que es importante los desafíos. En otras palabras, tenemos que volver, ¿no?, a recuperar los valores, los éticos, los morales, ¿no?, que existía en familias anteriores. Entonces, en ese sentido, el desafío es muy grande para las organizaciones sociales y los pueblos indígenas originarios de América.